Esta es la cumbia del maderero. Bailan los madereros, al compás de esta cumbia, ya bailan los madereros. Alegra mi selva hermosa.